Besito pa' ti, besito pa' mí, besito de azúcar, canela y anís. One kiss for you, one kiss for me, taste just like honey right from the bee. Sean todos muy bienvenidos a este, el capítulo número 20. De esto no es salsa aún. Capítulo 20 que, como ya habíamos contado, se convertirá en el último capítulo de esta saga, de esta serie, de esta producción, de este, ¿cómo podríamos decirlo? Como haciendo un parangón a esto, a estas series de tipo Game of Thrones o no, pero esa tuvo un mal final y esta tiene un final increíble. Dejémonos en esta saga de Esto No Es Salsa Aún, esta bola de nieve que partió y lentamente fue tomando forma y vida propia hasta llegar hasta el día de hoy, hasta este minuto donde tú estás escuchando este, el último capítulo, hasta quién sabe cuándo y dónde. Son misterios como la vida misma, como la humanidad, como la vida en Venus, o porque la luna se oxida. El capítulo de hoy termina en grande. No nos vamos a andar con pequeñeces. Y creo que en ninguno de estos 20 o los 19 anterior lo hemos hecho. Siempre hemos apostado a traer gran calidad y ir descubriendo junto a ustedes esta hermosa música que tanto nos hace vibrar. El capítulo de hoy, sin decir más, se presenta solo. Oiga señor, sálgase del medio que aquí vengo yo. Salsa y sabor, que es lo que me piden y eso traigo yo. Rica bomba yo le traigo pa' los pollitos. Ya la baila Genoveva con chirito, ay, yeah. Oiga señor, sálgase del medio que aquí vengo yo. Salsa y sabor, que es lo que me piden y eso traigo yo. Y sabor es lo que me piden y eso traigo yo. Cuando llegue a Puerto Rico con mi ritmo sabrosón, veré a todos los pollitos bailando mi rico son. Oiga señor, sálgase del medio que aquí vengo yo. Salsa y sabor es lo que me piden y eso traigo yo. Sal del medio, vengo yo. Vengo yo, que vengo yo, Bueno, como ya lo dije al comienzo, el capítulo de hoy se presentaba solo. Si aún no lo descubriste, lo que estabas escuchando es el cantante de los cantantes, la voz. Estamos hablando ni más ni menos que del mismísimo Héctor Lavoe. Escuchamos, para iniciar el día de hoy, una canción de esta dupla que obviamente vamos a hablar de ello. Esta hermosa, famosa dupla de Héctor Lavoe junto a Willy Colón. El tema Oiga Señor, editado por Fania Records en 1969. Pero, ¿qué hablar del cantante de los cantantes? Héctor nació en el seno de una humilde familia bajo el nombre de Héctor Juan Pérez Martínez, allá por 1946 en el barrio en la cantera de Ponce, en Puerto Rico. Él recibió, la verdad, desde la partida de su madre a temprana edad, varios golpes a lo largo de su vida. Por parte de su padre, que era músico, guitarrista, él siempre tuvo el sueño de que su hijo se convirtiera en un gran saxofonista. Le enseñó alguna base musical, lo metió por ahí a un colegio de música, donde se impartía la música. Héctor estudió, aprendió los fundamentos del saxo, pero él siempre sintió desde pequeño que lo suyo era la voz. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? ¿Hubiera seguido ese camino del saxo? ¿Lo que hubiéramos perdido? Es entretenido este ejercicio de imaginarse si alguien hubiera tomado la decisión incorrecta. Un poco como Volver al Futuro o todas estas películas donde un pequeño cambio cambia el universo completo. A la edad de los 14 años, él ya estaba siendo miembro estable de un grupo, como cantante de un grupo de Puerto Rico. Tenía un sueño bastante grande mientras recorría las cantinas, los bares. Él ya había abandonado el colegio definitivamente porque solo se metía en problemas. A los 16 años y en contra de lo que su padre pensaba, ya que su hermano había fallecido en esta ciudad fruto de un accidente, él se muda a Nueva York. Corría 1963 cuando él llega con su hermana Priscila a la ciudad, a una ciudad que él pensaba iba a ser el punto cúlmine de su carrera, donde iba a desarrollar todo su potencial. Y la verdad que al principio no lo pasó bien, la ciudad no era lo que se esperaba, estaba bastante derruida, los barrios latinos llenos de basura. Trabajó como maletero, mensajero, mesero, conserje, entre tantas cosas. Y es ahí, entre los dimes y diretes, que se encuentra con un viejo amigo, Roberto García, un amigo con el que cantaba allá en su infancia en Puerto Rico, y este lo lleva a un ensayo de su orquesta que estaba formando. Ahí es donde Héctor escucha una interpretación del bolero del vocalista de esa orquesta, que no estaba dando con el ancho, y él le da unos pequeños consejos, le muestra una forma, y de ahí en más se convierte todo en una espiral. Héctor fue parte de muchísimas orquestas. No vamos a decir los nombres porque eso es una información bastante fácil. Paralelo a esto, Willy Colón estaba por grabar completar su primer disco. Willy Colón era un músico promisorio con un sonido sucio y estaba grabando para el sello Alegre, y es cuando este sello quiebra, se pierden un poco los masters de este disco. Lo retoma Fania, retoma los masters y le dice: ok, terminemos este disco bajo Fania Records. ¿Quién lo dice? ¿Quién más? El mismísimo Johnny Pacheco, ¿no? Le dice: terminemos este disco, pero tienes que cambiar al vocalista. Y el vocalista tiene que ser una joven promesa que está dando que hablar en las calles, en los barrios, en el bajo fondo de Nueva York. Estamos hablando de el mismísimo Héctor Lavoe.

En el verano de 1967 fue cuando se publicó el primer trabajo discográfico llamado El Malo, donde Héctor, que era ya conocido como la voz, aparece como vocalista y líder, cantando junto a la orquesta que lideraba Willy Colón. Intérprete de temas como Borinquen, que lo escuchamos aquí en este programa, El Malo, Chonky, Quimbombo, sin duda marcan una diferencia e inician una sociedad de facto. El mismísimo Héctor Lavoe lo menciona. Desde esa vez para adelante, después de haber grabado El Malo, no le dije a Willy que iba a tocar con él. Nunca hablamos de negocio. Nunca se dijo nada. Esos temas los hice bien, según ellos. Yo tenía 17 años y Willy tenía 15. Era un nene. Desde que hice el LP, nunca hablamos de trabajar como con el grupo. Pero metí mano. Él me dijo, estamos tocando estas semanas en el Red Garter, en el Corso y en otros lugares. Y me invitaron a todos los sitios en los que iban a tocar. Trabajé porque sucedió y pasó. Eso fue estar en el sitio y el momento en el que se necesitaba. Vamos a seguir escuchando, vamos a seguir disfrutando este último capítulo ya de Esto No Es Salsa Aún. Nos vamos a ir con otro clásico. ¿Cómo no? Es que hablar de esta dupla es hablar de clásicos. Un tema tras otro. Todos éxitos. Todos clásicos inmortales. Vamos a ir a escuchar a Willy Colón con Héctor Lavoe y el tema El Día de Suerte del álbum Lo Mato, editado en 1973. Adivinen por qué. Por Fania Record, ¿no? Y a la Fania All Star con El Rey de la Puntualidad, editada en 1984. Estoy cansado de tanto esperar y estoy seguro que mi suerte cambiará y cuándo será. Pronto llegará.

detenido. Así sin más, vamos llegando a la recta final. ¿Cómo pasa el tiempo? Poquitos temas, pero absolutamente sabrosos, que nos llena de energía el alma. Nos ponen contentos al mismo tiempo de esta tristeza que llevamos por ponerle un cierre. No sabemos si definitivo, por un tiempo, por cuánto, esto nos alza aún. Por eso el doctor TBR dijo, aquí hay que cerrar en grande. No nos vamos a andar con pequeñeces. Vamos a irnos a lo loco, bailando y disfrutando esta gran voz. Esta voz que está llena de historias, con una película a cuestas, con dos exponentes del mundo musical, para nada menores. ¿Qué más podemos decir? Bueno, ya habíamos dicho cuando se conforma esta dupla maravillosa. Al año siguiente, en el 68, publica The Hustler, la dupla maravillosa. En aquello año Héctor no cantaba en inglés, lo cual lo convertía en un atractivo. Y créanme que Willy Colón supo explotar esa beta a este hombre. Bueno, innegable, le gustaba la noche, le gustaba pasarlo bien. Tuvo por ahí un par de hijos con distintas parejas, lo cual son cosas que van marcando de alguna u otra manera su música, su vida, su sentimiento a la hora de interpretarla. Ya en el 69 corrían estas inquietudes por formar este famoso y destacado orquesta, la Fania All Star, donde se llama inmediatamente a la voz, quien en algún momento nos contaba, muy parecido al tema de Willy Colón, con las estrellas de Fania fue igual, tampoco hablaron conmigo, al mismo tiempo que estaba con Willy, ellos me invitaron a una grabación donde estarían todas las estrellas de Fania. En este negocio es que hay muchas estrellas y poco cielo. A fines del 69 se publica Nuestra Cosa, Our Thing, este recital grabado que también en algún momento ya lo mencionamos, lo invitamos, acuérdense, esto no es salsa.blogspot.com, donde pueden ir encontrando toda esta hila de información y también los errores que podíamos haber cometido en algún momento. Con este álbum, Héctor Lavoe, termina de catapultarse. Su música atraviesa fronteras, Panamá, Perú, Venezuela, Colombia, entre tantos países, así como el Caribe, Europa y América Latina en general, se seducen ante la voz, la pasión del cantante. Con Willy fueron contratados en múltiples países de Latinoamérica. Acuérdense que también en los 70, en diciembre del 70, ellos graban Asalto Navideño, este álbum que grabaron en una semanita y que fue un verdadero éxito y que también estuvo plagado de buenos comentarios y buena recepción, que se repitió más adelante en un volumen 2 y un volumen 3 que nunca dio a la luz. Avanzaban los años, se seguían cosechando éxito, pero llegaría un punto fundamental en la vida de esta pareja, de esta dupla maravillosa, en que los caminos comienzan a separarse. Ahí se abría un nuevo rumbo. Y este rumbo también dejó una muy buena cosecha. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ir a leer. Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer, fue titular que alcanzó página entera, por eso ya te conocen donde quiera. Tu nombre ha sido un recorte que guardé y en el álbum del olvido lo pegué. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer. El comentario que nació en la madrugada y fuimos ambos la noticia propagada y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer. Fue durante la grabación del décimo álbum de esta dupla, El Bueno, El Malo y El Feo, donde se sella esta separación. Se separan los caminos. Un álbum que incluye algunas notas instrumentales y algunos temas cantados de la mano de Héctor Lavoe. En un principio, Héctor se siente traicionado. No comprendía las razones de la separación. En el cenit de su carrera. Este álbum fue editado en 1975, grabado en el 74, publicado en el 75. Estando en el cenit de su carrera, Lavoe dependía mucho de Colón y la retirada de su amigo le causó inseguridades y una sensación de abandono. Años más tarde, se dio cuenta que separar sus carreras había resultado un acierto y el sello Fania se benefició de los resultados posteriores, ya que sus futuras producciones resultaron muy exitosas. A pesar de esta separación, Lavoe siguió contando con la colaboración de Willy Colón desde el punto de vista de la producción de algunos de sus álbumes como solista. Héctor habla acerca de esta separación, nos cuenta: creo que él estaba tratando de encontrar una forma de decírmelo. Esperé por Willy más de 2 meses antes de grabar La Voz, mi primer álbum en solitario. Willy no tocó en mis grabaciones después de eso, pero él continuó conmigo como productor. Después del exitoso álbum La Voz, Willy me dijo que yo estaba listo para liderar mi propia orquesta. Así es que seguí adelante y lo hice. Al principio yo estaba dolido, pero pronto me di cuenta que la separación tenía su propósito. Era una prueba. Tenía que probar que podría seguir solo, en caso de que un día uno de nosotros no estuviese. Gracias a Dios, ambos salimos bien. En realidad, la separación me ayudó a ganar confianza en sí mismo. El tema que escuchamos anteriormente es un tema ultra conocido. Yo una vez les conté que yo hubo una época, hasta hace unos cuantos años, en que yo no podía escuchar este tipo de ritmos. Aún así, conocía Periódico de Ayer. Y eso fue lo que sonó, editado en 1976. Y lo que va a sonar ahora, y con lo que ya nos preparamos para despedirnos del capítulo y de la temporada de Esto No Es Salsa Aún es a Héctor Lavoz con Tito Puente y el tema ¿Dónde estabas tú? Editado en 1979 por Tico Record. Por culpa tuya suspendí el bembé. ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde tú estabas, José Inés? Que fuimos a buscarte a casa de Merced, a casa de Lola, Tomasa y Esther, y a casa de Ñico, de Jacinto y Andrés. Ese quinto y el toré. ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde tú estabas, José Inés? Que ayer fui a buscarte y no te encontré. No sé dónde te metiste, no sé dónde fue. Me maté buscándote y no te encontré. Yeah.

el cancán, te vamos a celebrar. No quiero tristeza, lo mío es cantar, cantar. Hoy te dedico mi mejor pregón. El pregón de la montaña, esas sí que eran canciones. Hoy te dedico mi mejor pregón. Olé, lo, la, la, la, la, la, la, la. Escucha mi pregón que dice: lo le, lo, la, le, lo, la, la, la, la, le, le, le, la, la, la. Acaba de escuchar el capítulo número 20. Y final de Esto no es salsa aún, conducido por el misterioso Doctor TBR y su ayudante y seguro servidor, quien les habla. Nos vemos quizás cuándo, quizás dónde. Recuerden escuchar Radio Buga Club y que pueden revisar todo nuestro material, estos 20 capítulos, en Esto no es salsa.blogspot.com. Nos escuchamos y nos bailamos por ahí.